mañana, CX, nueva hora, y ella, ajá, y ella llega hablando así, porque ella te dice, oye, bienvenida. Cule bollito, Diana, cule bollito estás hoy. Buenos días. Mira acá, extrañándote, ¿cómo te fue? ¿Pasaste muy bueno? Bien. Sí, pasé bien, bueno, rico. Me bronceé, buen comí descanso. Delicioso, comí arepa huevo, 3 al día. Mira, así es. A comer cucayo. Ay, no trajiste nada sin bolsita. Así voy a llevarle esta pega a mi amiga Diana. Que solo le mandé una foto. Mire, a mí, nosotros hemos hablado de ese tema. Gracias por las fotos, pero las fotos no alimentan. Es cierto, no es para una invitación, para que algún día digas, ay, Catarina, vamos a Barranquilla a comer cucayo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar de regreso, de estar acompañándolos. Además, vi que hizo un gran fin de semana en Bogotá. Sí, le hizo guiño guiño a los asistentes al picnic. Solamente llovió un poquitico el domingo. Está bien. Pero para lo que venía lloviendo, fue bendito y fue, de verdad, Bogotá fue amable con la gente del festival. El festivo de ayer fue perfecto porque todos podían descansar, porque siempre Alejo me contaba que las distancias también para el parqueadero eran gigantes, entonces la gente tuvo que caminar mucho, pero pues bueno, estamos en un lugar central que es mucho más fácil para moverse. Y eso hace la diferencia. Sí, estuvo bien, ¿sabes? Ojalá se mantenga, porque mira, yo me fui, llegó el sol, yo llegué y veo mucha oscuridad que tienes contra mí, Bogotá. No, no, no, tal vez se mantenga así. Pero bueno, no sé si pusieron lo de la sal con los tenedores cruzados y lo lograron. Puede ser algún chamán por allá. Semana corta. Gracias a Dios. Mira. La otra ya Semana Santa. Yeah. Hay tantas cosas para celebrar hoy, con muchas noticias musicales, de tecnología, de cine, de series. Y nos vamos de una vez con Conan Gray. Buenos días. La canción es Vodka Cranberry. Y yo les traigo información importante porque sueñan con viajar por Argentina y descubrir el fin del mundo. En atrapala.com.co hay 7 rutas increíbles para recorrer Argentina y dan atención personalizada para ayudarlos a diseñar su viaje perfecto. Pueden explorar Buenos Aires, navegar hacia Ushuaia, maravillarse con el Calafate y vivir la experiencia única del glaciar Perito Moreno en la Patagonia. Y hay más, porque pueden usar el código promocional Argentina y les van a regalar hasta 700,000 pesos para su viaje. Pueden entrar ahora a atrapala.com.co y reservar hoy. Viajar nunca fue tan fácil. Aplican términos y condiciones. RNT 23637, atrapalo.com.co. Es Olivia Jean, la canción es Man I Need. Y sí, cerramos una nueva jornada de festival, una nueva jornada de 3 días dedicados a la música. Y así como existen cosas muy chéveres que uno disfruta en un festival, pues también está la letra chiquita del contrato. Claro. Y es esas cositas que uno dice, ah, yo no quisiera tener que pasar por esto en un concierto o un festival. Y de ahí nace la pregunta del día. Si pudieran eliminar una sola cosa, una sola, de la experiencia de ir a conciertos o festivales hoy en día, ¿qué sería? Para mí, algunas veces las distancias. Entiendo entre escenario y escenario, pero a mí siempre me ha parecido muy larga la salida. Uno ya está acabado, derrotado, adolorido, ampollado, sin espalda, y tiene que atravesar toda la salida y después caminar un lo que te decía, terreno como 4 largo kilómetros. Hasta el parqueadero. Sí, sí, sí, sí. Oh, eso es súper agotador. Eso y yo siempre pelearé con los baños de festival. Sé que no tenemos otra opción, ¿sabes? No, por ahora no existe nada más. Pero nunca dejará de ser horrible tener que ir al baño para en un festival. De mujer es serio. Más que uno encuentra maneras uno de acomodar su cuerpo de Spider-Man. Uno ahí para hace no lo que tocar nada. Y hay unas cositas no incluso nada. Para que las mujeres podamos orinar de como pie. Como unos conitos. Exacto. Pero siempre va a ser muy harta la ida al baño. Bien. ¿Tú? Okay. Los influencers. Te voy a decir algo. Este es el primer año en 10 años que yo no voy al Festival Estéreo Picnic. Tenía otro compromiso, me lo perdí. Pero me di cuenta de dos cosas. La primera, no me dio ni 5 de FOMO. Tal vez porque yo también la estaba pasando muy bien, porque incluso vi que la gente la pasó increíble, lo disfrutó, me alegró muchísimo ver a ciertos artistas en nuestro país. Sí. Pero yo decía, qué rico estar en la playa hoy. ¿Ves? No lo cambiaría. ¿Entiendes? Y dos. Señora. No vi tanto... O sea, sé que el cartel cambia un poco su enfoque más hacia la generación Z y está bien. Es el relevo natural. Está perfecto, sí. Uh-huh. Pero no reconocía casi influenciadores. Ahí. O sea, en mis redes, muchos de los que yo sigo por determinado contenido no estaban en el picnic. Y luego veía como publicaciones de gente que repostea historias de otros mucho más jóvenes. No sé, sentí la mecánica ya generacional cambiar. Claro. Pero sí es complicado ver que ya la gente no va mucho por la música, uh-huh. como de pronto nosotros, que sí la vivimos. A eso. Sino que van por el outfit, uh-huh. por la marca, pero no se ve real la experiencia. Amiga, has hablado con la verdad. No, sí. No, esa parte no me la pierdo sin falta en estos momentos. Y eso que hay tantas cosas alrededor, el clima, que bueno, fue... Estuvo bien. Estuvo bien, las distancias, salir, entrar, todo eso. Pero sí, siento que se convirtieron en ruido. Sí, bastante. Muchos de los influencers. Así que bueno, esa es la pregunta. Si pudieran eliminar una sola cosa de la experiencia de ir a conciertos o festivales hoy en día, ¿qué sería? Taylor Swift, llega con Uplight. Y acá estuvo. Y han salido memes, no sé si has visto. Es le pasaron de todo. Le pasan, salió memes el con Diomedes. Porque se puso el sombrero volteado. El sombrero, le pusieron canción de Diomedes como si le estuviera cantando. La pasó muy rico, sí. Se ve que se parchó absolutamente todo. Y dio un gran show. Sí, no, sabíamos que iba a pasar, uh-huh. Es que con él no hay pierde. Ahí teníamos a Tyler, The Creator, por si acaso no tenía ahí en el radar quién era, ahí estaba. Vamos a hablar ahora de Anya Taylor-Joy. Guapísima esta mujer, que además lo hemos hablado aquí antes, cuando habla español. Habla perfecto. Uno se queda hipnotizado. ¿Sabes quién es otro? Viggo Mortensen, el del Señor de los Anillos, sí. No lo he oído. Perfecto. Eso es muy bello. Es que él es de allá. Y ella estuvo hablando del peor papel que ha interpretado en su carrera. Esto me duele. Ay, ¿Peaky Blinders? Sí. Mira. Ella dio declaraciones durante una entrevista en donde reflexionó sobre la percepción de sus roles, tanto a nivel familiar como personal. Y ella, pues, le dio vida a Gina Grey en las últimas temporadas de la serie. Explicó que este personaje, pues, se destaca porque es muy complejo y tiene rasgos súper negativos. Sí. Y lo que dice es que Gina es potencialmente el peor personaje que he interpretado. Peaky Blinders es enorme en Argentina, incluso mi familia ama la serie, pero ella nunca se sintió 100% cómoda en la trama. Y lo hace muy bien. Sí. Yo la odié con odio jarocho. Claro, es que es terrible. Sí. Ella dice que Gina Grey pues influye decisivamente en su esposo, que es Michael Grey, interpretada por Finn Cole, y de hecho ya lo impulsa a disputar el control del imperio familiar que tiene Tommy Shelby, interpretado por Cillian Murphy. Divino. Pero pues que su rol, ay, que ya no estaba tan cómoda siendo como tan mala. Pero qué gran actriz. Sí, eso queda demostrado. Exactamente. Así que bueno, de hecho, vi que salió la película. Me la vi. Ay, yo no me la he visto, pero la tenía anoche y dije, no, ya tengo que dormir, o sea, ya. Ya es demasiado tarde. Empieza muy bien. Muy bien. Termina muy mal. Lo siento. ¿Ah? Ay, mira, me dolió a mí. Lo bueno, la banda sonora es chévere, aunque no se usan las canciones originales, sino versiones. Obviamente, Cillian Murphy estuvo ahí en la selección de la música porque él ama la música. Él tiene un programa en BBC Radio 6, creo. Él es... Dios me lo proteja y me lo bendiga. Por siempre, alabado seas. Exactamente, es eso. O sea, te invito a que la veas por él. Se llama The Immortal Man, para que la busquen. Es como el meme del caballito, que arranca muy bien, está muy bien. Y termina bien dibujado por un niño de 3 años. Pero está bien. Ahora, estoy hablando desde mi gusto. Pueda que a mucha gente le guste, que, ¿sabes? Puede pasar, y está bien, es muy subjetivo eso. Bueno, la veré y te contaré. Me cuentas, no, ninguno ve la misma película, ninguno lee el mismo libro, ninguno Total. Escucha la misma canción. Sí. Todo viene desde lo subjetivo, así que bueno. Venía. ¿Y quién soy yo para decir que no y borrar canciones en la programación? Nunca, jamás. No podemos, no, ¿no? Está prohibido. Llega R.E.M. con Everybody Hurts a la X. Cyrus y C. Lover. Y Argentina está más cerca de lo que imaginas. Con atrapalo.com.co puedes descubrir el país con 7 increíbles rutas de viaje y lo mejor con atención personalizada para acompañarte en cada paso. Recorre Buenos Aires, vive el sur del mundo en Ushuaia, conoce el Calafate y déjate sorprender por el majestuoso glaciar Perito Moreno en la Patagonia. Además, usa el código promocional Argentina y te regalan hasta 700 mil pesos para tu viaje. Entra ahora a atrapalo.com.co y reserva hoy. Viajar nunca fue tan fácil. Aplica en términos y condiciones RNT 23637 atrapalo.com.co. Y ya que tú tocabas tema de Peaky Blinders, pues yo llego con otro ser importante, esta vez para la película. Y yo siento que es un gran actor. Y es el que le da vida al hijo de Tommy en la película, que es Barry Keoghan. Sí. Él estuvo en Saltburn, ¿tú la viste? No. Buena, buena película. Él es un gran actor. Él es un gran actor y va a estar también en la película de los Beatles, va a interpretar a Ringo Starr. Pues estuvo hablando y dijo que la gente era muy cruel y ha sido tanto el odio que ha recibido por su aspecto físico que ha decidido aislarse. ¿What? Por completo, sí. Tiene 33 años, estuvo en una entrevista, Morning Mashup, y dijo, hay mucho odio en internet, hay muchos insultos sobre mi aspecto y ya es demasiado tarde. Bueno, todo el mundo pasa por eso, pero me ha hecho aislarme, me ha hecho encerrarme en mí mismo y no querer ir a sitios, no querer salir. El actor añadió que aunque se ha alejado de las redes sociales, sigue revisando de vez en cuando la reacción del público tras estrenos o eventos, pero que la mayoría de las veces la respuesta no es agradable y que se está convirtiendo en un problema. Sobre cómo busca encontrar la paz en su vida privada, confesó que no tiene que esconderse porque ya se está escondiendo. Pero, a ver, ¿dicen que es feo? Sí, se burlan de su aspecto. A mí no me parece un hombre feo. No. Pues a ver, no es la belleza típica que tenemos con un Brad Pitt, por ejemplo, pero no es un hombre feo. Dice que evita ir a lugares, que igual si está preocupado, cuando eso empieza a influir en tu arte, se convierte en un problema porque entonces ya ni siquiera quieres aparecer en pantalla. Ay. Y es tan buen actor. Exacto. Ay, la gente molesta mucho. No, la gente es cruel, la gente es fea. Barry, te queremos. No te ocultes. Sí, sí, sí, está bien por él. Así que nos vamos con una canción, porque uno tiene que amarrar las cosas, que hizo parte de la banda sonora de la serie de Peaky Blinders de la segunda temporada y son ellos, los Arctic Monkeys. Do I Wanna Know. Ahí está el proof de los Earth, Wind and Fire, Mañanas de la X. Catalina Blanco está en las mañanas, bienvenida a este paraíso, ¿cómo estás? Volví, Alejo, muy bien. Volví a la Qué bueno que estés tú entre nosotros, qué rico tenerte de vuelta, te extrañamos, nos hiciste muchísima falta. Sí, muy bien, ahora llegó Costeña, mira, hablando. Ajá. Ajá, mira, ¿cómo es que tú me Culebollitos. Dijiste? Culebollitos. Ajá, niña. Culebollitos, culebollitos es bonito. Que muy churros, sí, oye, muy lindas. Oye, culebollito tú, Alejandro Marín. Ajá. Oye. ¿Estabas en la costa o qué? Estaba en un matrimonio en Palomino. Ella ah, la, bueno, ella no, es que ella ya está, ella, lo que pasa es que Catalina ya superó todas las expectativas socioeconómicas de este muladar. No, y te digo una cosa, es que ofició el matrimonio, ella casó a las personas. Sí. Es increíble cómo hoy en día cualquiera puede casar a cualquiera. De verdad, mira, cuando mi amiga me hizo la propuesta, yo estaba con Diana y yo le decía, pero yo nunca he hecho esto. No tengo el permiso. O sea, lo puedo poner en mi hoja de vida. ¿Y por qué diablos te dieron te endilgaron esa responsabilidad. Es un honor, Alejandro. No, porque ellos ya habían tenido un matrimonio, ellos viven en París, pero lo habían tenido muy chiquito, París. Y aquí querían un querían algo simbólico. Entonces acá querían la parranda. Exacto, porque el novio que es francés dijo, si yo me caso en Palomino, me caso en Colombia. Yo quiero rumba colombiana, quiero tomar guaro. Y se lo tomó todo. Uy, aquí. ¿Se tomó todo el guaro del mundo? No, tenía el guaro debajo del brazo. Ay, es esa persona. El sombrero de Carnaval de Barranquilla y me gritaba, ¡soy colombiano, soy colombiano! Y yo, claro que sí, amigo. No le diga muy qué bien. Bueno, qué cosa tan impresionante. Sí, sí. Y mientras tú estabas oficiando matrimonios, aquí se estaba produciendo el Estéreo Picnic en su edición de 15 años, que pues yo no sé cómo hacen mis amigos de Páramo. No lo sé, no entiendo cómo, pero no les llovió. Tienen un chamán, estoy segura. Yo les dije que iba a llover lunes, martes, miércoles, iba a hacer una pausita y volví a retomar. Pero estuvo bien, y qué dicha. Afortunadamente, para todos. Creo que sí. Es la primera vez que durante los 3 días solo llueve un ratico. Y ya, fue pues, sí. Domingo. Sabrina Carpenter, The Killers y Tyler, The Creator fueron los cabezas, o las cabezas, perdón, de cartel del Festival Estéreo Picnic. Y en el show de Sabrina Carpenter, la gran Doichi fue arrestada. Claro, tenía que ser. ¿Es alguien single here tonight? Ay, señoras. So many gorgeous todo el mundo enloquecido. I don't know what you're doing later tonight, but if you don't have any plans, do you want to like would you be the honors of being my Juno girl tonight in Bogotá? Enloquecidos todos. Ay, señora, tenía que ser ella. Sí, está bien. ¡Qué hembrón! Y rumbió con todo el mundo allá también. Sí, estuvo chévere. Y ese show que se dio, como mueve esas nalgas. Ay, es un ser glorioso y bendecido. Privilegiado, ¡ay! Sí, sin duda. Privilegiado por todos los dioses de la física. Uf, de verdad, cuando la vi yo, ay, no quisiera estar parada al lado de ella, porque me veía como un pena. Pokémon de agua. Permiso. Pequeños Pokémones de agua narrando para ustedes la aparición de la diosa Doichi. En el show de Sabrina Carpenter le fue muy bien. Vamos con Doichi, tienes... Claro que sí. The Nile is a River es la canción con la que podríamos continuar este programa. Decentemente son las 8 de la mañana, 34 minutos. Las mañanas de la X están al aire en nuestra página web. Dos entrevistas que estaremos revisando más adelante. Una de ellas con Joe y la otra con Tom Morello aquí en las mañanas. 103.9 FM. ¿La encontraste? No. Voy a poner primero a Sabrina. Bueno, ponte a Sabrina Carpenter, que fue también protagonista este fin de semana aquí en Bogotá como parte de la celebración de 15 años del Festival Estéreo Picnic. Y este mes celebramos el Día del Agua y Bavaria nos invita a volver al origen, a nuestros páramos, donde nace el agua que acompaña la vida de millones de colombianos. Para llevarnos a este lugar mágico, Bavaria presenta Antes de la Nieve, un documental inspirador en el que Andrés Cepeda y Mateo Hernández recorren estos territorios y nos recuerdan su enorme valor. Gracias al programa de conservación Mi Páramo, hoy ya son 16.000 hectáreas protegidas. Celebra este hito junto a Bavaria y mira el documental este 23 de marzo solo por Caracol Televisión. Bueno, ahí estaba Doichi con The Nile is a River de su famoso disco Alligator Bite Stonehill. Estuvo este fin de semana en Bogotá como parte del Festival Estéreo Picnic y la pregunta del día de hoy en nuestras redes sociales es si pudieran eliminar una sola cosa de la experiencia de ir a conciertos o festivales hoy en día, ¿qué sería? ¿Qué eliminarías tú, Catalina? Yo hablé hace un ratico de los baños. O sea, no los eliminaría, porque los necesitamos. Y sé que lo que tenemos ahora, pues es lo mejor que podemos tener, pero es que esa ida al baño es muy complicada. Entiendo. Para totalmente. Las mujeres es terrible. Sí. Diana, si no le pregunto, porque ella eliminaría la experiencia de festivales y de conciertos en su totalidad. De todo. Entonces. Gracias, es un gran combo. Yo creo que el traslado para mí es una de las cosas más difíciles de soportar. Es que esa caminada estuvo dura, ¿no? Me mostraste. La caminada estuvo poderosa, estuvo potente. 4 kilómetros había que caminar. Uf. Para salir del Parque Simón Bolívar al parqueadero. Uy, no. Donde tenía uno los carros en el Salitre Mágico. 4 kilómetros. Hiciste el cardio de todo el año. 1 hora y 5 minutos. Qué sí, es demasiado. Eso. Sí. Una caminata larguísima. Igual uno entiende por qué en temas de logística. Ningún... Pero muy bien, es decir, es un pequeño precio. No, es un precio altísimo. Yo ya no pago esos precios. Yo ya no pago esos precios. Después de haber estado en Coachella, en Lollapalooza, en Chicago, en ¿dónde más puedo decir? En Austin City Limits, debo decir que la caminata más larga para ir a coger el carro es Estéreo Picnic en Bogotá. ¿De verdad más que Coachella? Porque siempre he escuchado que esa caminata es dura. La caminata del parqueadero al campo de polo, a la cancha de polo, donde se hace Coachella, es como de 30 minutos. Es media horita. Bueno, bien. Es larguita. Es larguita y es harta, sobre todo de vuelta, de regreso a las 2, 3 de la mañana. Es mamoncísima. Chicago, pues, depende de dónde se quede usted, es la caminata. Pero ya la caminata más larga que he hecho yo en Lollapalooza fue por ahí de 25 minutos al hotel, caminando al hotel, ahí bueno, en el centro bien, de Chicago. Está la duplica entonces. Sí. Sonar. Sonar, uno salía reventado a las 8:30 de la mañana. ¿8:30 de la mañana? Alejandro. Sí, claro. Es que no sí, hay porque niveles, Sonar niveles. Es, sí, hay niveles. No, gran parte. Sonar es un festival nocturno. Sonar arranca a las 8 de la noche y termina a las 6 de la mañana. Ish. Entonces sale uno a comer chuzo. Rico. Yo salí a comer chuzo con Felipe y con Manuel. Salimos muy, muy, muy ebrios, en estado de ebriedad. A las 6:30 de la mañana, después de haber visto a Jamie XX y un montón de gente. No tenía ni idea. Me llegaron un montón de cosas electrónicas, yo no tenía ni idea. Y ahí coge uno un carro y depende de dónde se esté quedando uno. Pero pues ahí por lo general no se camina, a menos que estés por ahí de... Creo que eso se llama de Montjuic, se llama eso. Sí. Pero sí, picnic sí es 1 hora 5 minutos. Tengo una idea millonaria, carritos como de golf que uno pueda alquilar y lo saquen. Que le cobren a uno como un bici-taxi. La cantidad de plata que debe costar eso. ¿Pero por dónde? Y también la ruta. No, era complicado. Pero digamos que esa dificultad mejoró muchísimo la movilidad. Me pareció también que estuvo muy organizado el tema. Bueno, yo lo que alcancé a ver, la salida estuvo muy organizada. Fue lo que alcancé a ver. Vi que todo lo que estaba organizado para que la gente saliera estaba muy bien y que además tránsito estaba muy, muy, muy pendiente. La policía de tránsito estaba muy pendiente porque... Porque aquí nos vamos es haciendo a los lados de las vías y los carros a esperar a todo el mundo. Entonces hay 200, 300 carros bloqueando el tránsito y creo que en estos pasados 3 días la policía de tránsito estuvo muy pendiente de eso. Entonces la gente no se quedaba ahí parqueada pues por miedo a que los partieran y todas esas vueltas. No en todas las ocasiones, no en todas las instancias, pero lo que a mí me tocó ver a la salida, por allá a las que yo estaba saliendo tipo 12:30 de la noche, 1 de la mañana, me pareció bastante bien, bastante organizadito. Te tengo números de asistencia ya. 140 mil asistentes durante los 3 días. Es menor, pero hay que recordar que hay un día menos. A los presentados en 2025. En 2025 fueron 152 mil asistentes con 4 días. 2024, 159,000 asistentes, 4 días. 2023, 173,000 asistentes, 4 días. 2022, 120,000, 3 días. Y 2019, 90,000, 3 días. Sí, ese es el público, ¿no? Ese es, ya. Ese es el público. Mm. Siempre es la misma gente yendo a los mismos conciertos. Sí. Pues estuvo muy bonito, estuvo muy bien. Y la pregunta está ahí, abierta para que nos cuente, entre otras cosas también, cómo estuvo su Estéreo Picnic, si fue. Porque además hubo otras cosas pasando, ¿no? Muchas. A mí me sorprende que hay tanta gente haciendo de todo. Para todos, todo. Sí, había gente haciendo de todo. El viernes, Bryan Adams llenó el Movistar Arena, ¿vieron? Sí, la verdad pensé que iba a haber ahí conflicto de interés y para nada. ¿Conflicto de interés por qué? Por la gente. O sea, me refiero que el público que podía estar en Stereo Picnic también podía estar en Bryan Adams. Claro. Y pensé que por la fecha no iba a estar tan lleno Bryan Adams. Y no. O sea. Pues se llenó. Se llenó, muy bien. Se llenó Bryan Adams. Gente parrandeando por ahí, fiesteando por ahí, vi. Los centros comerciales a reventar. Yo estuve en Titán Plaza acompañando a Titán en una iniciativa de mujeres maravillosa, además. Tú estuviste, sí. Sí, estuvo tremendo. El desfile de Belky Arizala, muy chévere, muy bonito. Felicitaciones a Titán por la iniciativa. Estaba muy bonito el evento y estaba llenísimo el centro comercial. Y eso que mucha gente piensa, no, es que todo el mundo salió de paseo porque puente. No. No. Y mucha gente sí se fue. Sí, porque estaba el sábado estuvo tan rica la movilidad en ciertas partes. Cierto. Sin tranconcitos que eran naturales, normales, viniendo a la emisora, que es hora de almuerzo, me fue muy bien. ¿Sabes? Estuvo muy bien. Sí. Estuvo muy bien el tráfico. Sí, a mí también me fue bien yendo a Titán. Sí. Yendo al Parque Simón Bolívar. Sí, estuvo chévere. Sí. Skrillex estuvo en, ¿cómo se llama? Ese... ¿Kinder? Ese antro. Radio Estrella. Ah, no conozco. Ah, Radio Estrella. Radio Estrella es un antro que queda ahí en la... Antro. Con, pues así le dicen los mexicanos a los a los clubes. A las discotecas. Sí. Los antros. El club. Se presentó en Radio Estrella. Obviamente, para quienes estaban en Radio Estrella rumbeando, esto fue el domingo. Pues fue un privilegio ver la totacera, sí. Hubo totacera poderosa en el festival Stereo Picnic también con él. Creo que es la primera vez que vi en el rey de la totacera. La totacera. El verdadero originador del zapateo. A él se le perdonan cosas porque hace cosas chéveres. Además sabe bailar merengue. Hay un video de él muy curioso. Al que no es Steve Aoki. Ese sí no podría con él. Sí. ¿Y vino? Bueno, pues ahí está. Más cositas y estaremos hablando de más cosas relacionadas con Stereo Picnic y muchas cosas más aquí en Mañanas de la X. Y la pregunta entonces es: si pudiera eliminar una sola cosa de la experiencia de ir a conciertos o festivales hoy en día, ¿qué sería? Esta es la X en Bogotá. Dani California de los Red Hot Chili Peppers. Me vi este fin de semana el documental en Netflix de los Chili Peppers. Vi gente llorando, o sea, que les había conmovido. Ah, sí, sí. Oh, ok. Sí, sí. Qué duro. Oh, Qué difícil historia. Ah, bueno, entonces sí, porque vi reacciones. Sí, la historia de los Chili Peppers, como está narrada en el documental de Netflix que se estrenó hace unos días, es la historia de su primer guitarrista, de Hillel Slovak. Ok. Quien cayó de manera irreversible en las drogas y murió de sobredosis en 1988. Una pérdida que transformó el sonido de los Chili Peppers, porque es indiscutible que una cosa son los Chili Peppers con Hillel y otra muy distinta después. Yo no entiendo el valor de, el valor pop que le trajo John Frusciante a los Chili Peppers. Uh-huh. Y me parece que ese valor de pop es profundamente diferencial y que es muy distinto a lo que solía pasar con Hillel. Pero tengo que y he hecho el ejercicio de escuchar toda la música de los Chili Peppers antes de Frusciante y después de Frusciante. ¿Te gusta el antes? Es mucho mejor, pues, para todos los que habitan en la podredumbre del punk. Es punketo. Es muy punk funk. Es okay. Que fue por eso que se hicieron muy famosos. Yo creo que la llegada de Frusciante pues produce el famoso Blood Sugar Sex Magik, que es una obra maestra del rock alternativo. ¿Ellos tuvieron algún éxito así rotundo antes de Frusciante? Sí, claro. ¿Cuál fue? Pues no, es que éxito y rotundo son muy relativos para esa época. En ese momento yo creo que ellos eran los reyes del underground. Eran los reyes del underground. Había muchas cosas que estaban poniéndolos en el mapa como una banda en vivo muy poderosa. Uh-huh. Creo que perdieron mucho la consistencia que los hizo tan famosos en un inicio cuando se murió Hillel, porque Frusciante no es tan consistente cuando está presentándose en vivo. A los Chili Peppers siempre los critican porque son desafinados, porque son muy inconsistentes, porque no suenan bien. Bueno, hay un montón de cosas por las cuales se les critica. Yo soy muy fan de los Chili Peppers, muy, muy fan de los Chili Peppers. A mí me parecen una de las bandas más importantes de rock alternativo que salieron de Estados Unidos en esa década de los 80 y que fortalecieron nuestra visión de pop de la cultura alternativa en la década de los 90. Y sí, he visto momentos en los que no afinan, pero siempre siento que entregan un muy buen espectáculo, que hacen un muy buen show. Lo que pasa es que, claro, en esa transición que hay entre la música pop y la música alternativa, mucha gente que llega a los Chili Peppers quiere que suenen igualito al disco, y en realidad ellos no hacen eso, aunque con la llegada de Frusciante, repito, el camino se tornó más pop. Pero ese disco de 1985 que grabaron con George Clinton es un disco impresionante, ese Mother's Milk. Y el Mofo Party Plan también es un disco impresionante. Hay canciones muy grandes que podrían considerarse, como dices tú, éxitos rotundos, como Fight Like a Brave, como Out in L.A., como Behind the Sun, como True Men Don't Kill Coyotes. Todas esas cosas que hizo Frusciante son increíbles, son impresionantes. Sí, definitivamente cuando se muere Hillel Slovak, se muere una parte de los Red Hot Chili Peppers, pero recomiendo mucho, mucho ver eso, porque esa historia de recuperación, sobre todo de Anthony Kiedis, es muy dolorosa, pero muy inspiradora. Esa dificultad para salir de las drogas que a Hillel no lo acompañó. Hillel sucumbió en la batalla, pero lo intentó varias veces y lo intentó por su grupo, lo intentó por sus compañeros. No fue capaz, pero esa batalla de Anthony Kiedis, sobre todo como testigo viviente de esa época de autodestrucción, es algo que yo recomiendo ver una y otra vez. Yo me leí la biografía de él escrita por David Ritz, quien es el escritor fantasma más importante del periodismo musical. Y esa historia es bien fuerte. Esa historia de Anthony Kiedis es muy dolorosa. Y aquí hay un pedacito de esa historia para quienes no son muy fans de leer, y la pueden ver en Netflix. Es un documental muy cortico es un documental por el que los Chili Peppers como que se quejaron en algún momento hace unos meses porque Netflix la estaba promocionando como la historia definitiva de los Red Hot Chili Peppers y ellos tuvieron que salir y decir no, esta es la historia de nuestro hermano Hillel. Y sí, definitivamente es una muy, muy, muy buena historia. Vamos con discos. Aquí está lo nuevo de Gorillaz en las mañanas de la X103. Ahí está Gorillaz de su nuevo álbum The Mountain con Orange County en las mañanas de la X. Gorillaz regresa a Bogotá con The Mountain Tour. La banda virtual más grande del mundo se presentará el 17 de noviembre en el Coliseo Med Plus con todos sus clásicos y su nuevo álbum. Un show imperdible con Damon Albarn y toda la experiencia visual de Gorillaz en vivo. Las boletas ya están a la venta en taquillalive.com. Un futbolista profesional de Brasil denunció a Chappell Roan y a su equipo de seguridad por hacer llorar a su hija. Esto le valió a la cantante estadounidense la prohibición de tocar en diferentes lugares en Brasil por decisión de algunos políticos. Uh-huh. Ella ha salido a defenderse. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Eso todo lo explicó Jorginho, que es centrocampista del club brasilero Flamengo. Él estaba con la niña, estaba con su esposa, estaban en una mesa, estaban desayunando en el hotel y la niña, dicen, le sonrió y uno de los guardaespaldas de Chappell Roan se acercó a la mesa y regañó tanto a la mamá como a la niña. La niña, dicen, lloró y en medio de todo este tema pues le tocó salir a Chappell a hablar y aclarar lo que había pasado y que ella no odia a los niños. Esto fue lo que dijo. I'm just going to tell my half of the story of what happened today with a mother and child who were involved with a security guard who is my personal security. I didn't even see a woman and a child. Like, I did not, no one came up to me. No one bothered me. Like, I was just sitting at breakfast in my hotel. I think these people were staying at the hotel as well. So the fact that, like, a security guard who was, I did not ask the security guard to go up and talk to this mother and child. They did not come up to me. They weren't doing anything. It's unfair for security to just assume someone doesn't have good intentions when they have no reason to believe because there's no action even taken. Like, I do not hate people who are fans of my music. I do not hate children. Like, that is crazy. I'm sorry to the mother and child that someone was assuming something, that you would do something, and that if you felt uncomfortable, that makes me really sad. You did not deserve that. Entonces habla y explica que el guardaespaldas ni siquiera era de ella, que realmente nadie se le acercó, que ella ni siquiera sabía de la existencia de estas personas, que ella no odia a los niños, que ella ni siquiera, o sea, nunca mandó a nadie. Y que pues simplemente ya no lo hizo, que la seguridad era de... Sin embargo, han salido a aclarar que el guardaespaldas sí era de ellas. Ha salido una cantidad de cosas y han salido también, Alejo, varios videos de ella siendo odiosa. Sí. Siendo fea. Horrible. Con mucha gente. Pues sabemos y lo hemos hablado desde hace unas semanas que ella está en un tema de no aceptar lo que trae la fama, que son los paparazzis y caminar y encontrarse con seguidores y portarse de una manera no tan chévere, que hasta nosotros le dijimos y tú dijiste que era una Karen. Entonces nuevamente aparece este escándalo del trato hacia los fans y esta vez es más complejo porque la niña, además de ser la hijastra del jugador de fútbol, pues es la hija de Jude Law, el actor. Entonces se potencia. Si no fuera más la hija de alguien famoso, ¿estaríamos hablando de esto? Sí, claro. Yo diría que sí. Sí, se hace viral. Porque mira, estoy seguro que no. Sí. Estoy seguro que si esta niña no fuera la hija o la hijastra de Jude Law, no estaríamos hablando de este episodio. Yo sí creo, porque ya lo hemos hablado con Chappell desde antes, con los fotógrafos, con otras cosas que le han pasado en la calle. La semana pasada les conté cuando estuve en Francia, creo que fue, que también fue como un poco ruda. Y pues ya el alcalde de Río también dijo, mientras yo esté en este cargo, fue él, ella no va a cantar en Todo Mundo No Río. Punto final. Sí, Estoy convencido de que si la niña no fuera hija de alguien famoso, no estaríamos hablando del episodio. Y estoy convencido que en ese orden de ideas ha habido cualquier cantidad de niñas que han llorado y que no sabemos quiénes son y de quienes no hemos podido hablar porque no son famosas. Ahora, Chuis sí se tomó foto con la niña, Chuis Capaldi, Luis. Y también salió. Sí, también vi a Tyler, the Creator. Yo creo que acá hay dos cosas que me parece importante mencionar. Y una de ellas es el asunto estratégico, ¿no? Yo creo que a muy poco, voy a decirlo con toda la franqueza del caso. Ay. Yo creo que a los artistas no les importan sus fans. No hay ningún artista que esté lo suficientemente preocupado por sus fans. Y por eso tienen un séquito de gente que los distancia de ellos. A menos que, ojo, a menos que sea estratégico. ¿El niño? Como parte de la construcción de la imagen de del artista. Es decir, en el caso de Chappell, hemos, como ustedes lo han mencionado, hablado constantemente de esa mirada que tiene ella de desprecio por la industria de la música donde ha estado. Recordemos que Chappell Roan se ganó el premio a Mejor Nuevo Artista en los Grammy el año pasado y que hizo pasar un muy mal momento a la academia cuando se subió a denunciar las injusticias de la industria de la música, algo que cayó muy mal en la industria, pero que le sentó muy bien a los artistas emergentes. Habló de un tema de salud, habló de un tema de salud para los artistas y todo ese tipo de cosas, pero la industria quedó muy incómoda con eso. Y recordemos, la industria discográfica no perdona. Ellos van a cobrarle esa declaración. ¿Y se la están cobrando con qué? Con la hijastra de Jude Law. Dio el papayazo para que la expongan como una persona odiosa. Pero es odiosa. Y así se voltea un poco la torta de la conversación, de la opinión pública. Porque en un principio, ese odio, como ese odiosismo, ese ser odiosito le jugó muy a favor. Odiosismo. Sí, ella en un principio a Chappell Roan le celebraban el ser odiosa cuando salió en algún momento llorando en TikTok diciendo que por qué no la dejaban ser, que por qué le tomaban fotos cuando iba al supermercado, que por favor la dejaran en paz. Mucha gente salió a defenderla. Y ella se retiró de redes sociales un tiempo, creo que todavía está retirada de redes sociales. Y eso produjo que mucha gente como que defendiera su privacidad, su intimidad. Al volverse viral esa discusión sobre la privacidad de Chappell Roan, Chappell se ve empoderada para seguir haciendo eso, para seguir siendo odiosa. Es decir, los artistas no hacen las cosas que están a la luz del público porque lo sientan. Los artistas hacen las cosas a la luz del público porque hay alguien detrás diciéndoles qué hacer, cómo explotar ese lado. Y en este caso fue demasiado lejos y ya se salió de las manos, ¿no? Esto es un asunto ya de relaciones públicas, donde ella misma tiene que salir a defenderse, porque vuelvo y digo, le pisa los callos a alguien a quien no debió. Si hubiera sido una niña cualquiera, nadie se habría dado cuenta. Y está el caso opuesto, donde tienes a un Tyler, the Creator, abrazando con mucho amor otra estrategia de mercadeo. Mira, necesitamos que te veas chévere. Entonces, claro, llegan y dicen, a esta pelada la van a funar por ser odiosa. Vamos a aprovechar esto para que la emocionalidad de la gente encuentre este video y digan, ay, tan lindo Tyler, miren, él sí es chévere, ay, tan bonito. ¿Por qué? Porque chévere. Eso es, él no es, sí chévere, es chévere, pero se ve chévere. Él no es chévere, pero se ve chévere. ¿De dónde sacas que no es chévere? Estoy convencido de que ningún artista es chévere. Estoy convencido. No, si es así. O sea, por todo está organizado, todo está planeado, todo está preparado. Nada está hecho de manera orgánica y automática. No, es muy difícil creer que el video de Tyler the Creator, tú sabes la cantidad de filtros que hay que pasar para que esa señora con su hijo estén backstage con Tyler the Creator. No, eso fue en el hotel. ¿En el hotel? En eso el hotel con bajándose Chuis, de un concierto, mi amor. Con Chuis fue en el hotel. Con No, Tyler the Creator. Estaba ahí. Tyler the Creator sucede cuando él se está bajando de un espectáculo. Hay gente bendecida. Tú sabes la cantidad de filtros que hay que pasar para poder estar backstage y tomarse la foto con Tyler. Mira. Por lo menos unos qué, unos 30 filtros. Yo me se tomó una con Tyler de Creator. Ay, un meme. No sé a mí. Bueno, no voy a decir nada. Sí, pues ahí están polos opuestos de una conversación muy interesante, que es cómo se manejan las imágenes públicas de los artistas en la actualidad. En el caso, por ejemplo, de Chappell Roan, que se hizo muy de moda por ser odiosa en 2020, ya en 2026, 6 años después, ya no funciona. Ya está funada, cancelada. Ya está cancelada. Aunque ese séquito, los fans, eso es otro tema. Sí, aunque me parece que han mermado mucho porque finalmente es contra ellos, claro, ¿no? Sí. Que se ha ido la cantante. Algo muy curioso que pasaba en redes, decían que uno de los grandes errores que había cometido Chappell Roan es que se había metido con la funa de los brasileros, que tienen cierta manera de funar a la gente bien distinta y bien curiosa. Porque además que son muchos. Sí, esos fan clubs de Brasil son bien peligrosos. Pero bueno, pues bueno, ahí está noticia de estos días, lo de Chappell Roan. Y aquí está Miss Roan en Mañanas de la X. Esto es Femininomenon. Son las Mañanas de la X, 103.9 FM, por primera vez en 30 años. Yo creo que un poco más. Tom Morello de Rage Against the Machine estuvo en Bogotá, estuvo en 2 presentaciones, una de ellas el jueves en la noche, la otra de ellas fue el viernes durante la jornada, perdón, el sábado, durante la presentación, durante la segunda jornada del festival Stereo Picnic. Mr. Morello es un activista norteamericano, es uno de los guitarristas más influyentes de los últimos 35 años. Comenzó su carrera con Brad Wilkie, Tim Comerford y Zach de la Rocha en 1991, y tiene la que es probablemente la canción de protesta más importante de todos los tiempos en el idioma inglés, llamada Killing in the Name. La presencia de Mr. Morello en Bogotá fue bien importante este fin de semana, como se lo dije en una entrevista, pues porque estamos en momentos bien difíciles donde la protesta y el activismo son claves y son importantes para entender el mundo en el que vivimos desde lo político. Estuve conversando con Mr. Morello a propósito de esta canción, que repito, es una de las canciones de protesta más importantes de la historia. Y de hecho, en un programa que hicimos de Animales de Radio hace un par de semanas, esta fue la número 1 de nuestro listado de las mejores canciones de protesta de todos los tiempos. Si usted no escuchó ese programa, quiero invitarlo e invitarla muy especialmente a que pase por nuestra página web, laxmasmusica.com. Aquí está Mr. Morello conversando sobre lo que significa Killing in the Name. ¿Cómo nació Killing in the Name? Esto fue lo que dijo Mr. Tom Morello. Listen, en esta entrevista. Yeah. So I got a few things I want to say. Yeah. First of all, Solidarity Forever, which you've performed before, has a very interesting story. It's a union chant, but it's also patriotic and it's religious in origin, you know, which is amazing how it just blends all those ideas together. And patriotism and religion can very much feed into solidarity and making a better world, I believe. Yeah, much more than fascism and many other things that we think they lead to, how can songs stand the test of time and represent such diverse causes in 2026? Yeah, that's interesting because, like, it is off the top of my head, you take a couple of songs that in 2026, you know, matter in the streets. You know, one of them would be Solidarity Forever, which I've heard, you know, in the last couple of weeks. One of them would be, like, Rage Against the Machine's Killing in the Name, which is a song that, you know, I wrote. I was giving a guitar lesson in 1991, and all of a sudden that song is one which, you know, you hear everyone at these rallies. Like, I think it's two measures. One is there's something intrinsic. First of all, in order for a song to be politically good, it has to be a good song. You know what I mean? Like I'm sure there are great treatises, you know, in some crappy punk rock songs or crappy rock songs or crappy hip hop songs or whatever. But also the authenticity in connecting is what matters. You take those two songs, like Solidarity Forever was written for political purpose. It was written to unite laborers who spoke different languages. And with a religious hymn, with a religious with a religious hymn that they all sort of knew the melody of, and you put these new words to it, and all of a sudden you have Italians and Irish and Mexicans all singing a song, and they're experiencing solidarity through the song of solidarity. You know, like, and I think that the Rage Against the Machine song is the same. Like the thesis of Killing in the Name, the fuck you, I won't do what you tell me, is it comes from Frederick Douglass, the anti-slavery, the abolitionist orator, said, the moment I became a free man was not when I was loosed from my chains. It was when master said yes and I said no. That was the moment I was free. That's what fuck you, I won't do what you tell me is. It's a rejection of illegitimate authority. And so I think in the same way with the Solidarity Forever, that's a universal, like, whether it's your parents, whether it's your boss, whether it's the government, whatever, like, the rejection of illegitimate authority is something that is innate in us, and that song frees it in the streets. Ahí estaba Tom Morello hablando sobre Killing in the Name en esta entrevista exclusiva para la X103.9 FM, y decía que la idea central de Killing in the Name, ese verso ya famosísimo, fuck you, I won't do what you tell me, viene del abolicionista Frederick Douglass, uno de los activistas más importantes de la cultura afroestadounidense en la historia de la esclavitud, quien dijo: el momento en que me convertí en un hombre libre no fue cuando me quitaron las cadenas, sino cuando el amo dijo sí y yo dije que no. Mr. Morello estaba dictando una clase de guitarra en 1990 y ahí en esa clase de guitarra salió ese punteo famosísimo que hoy en día constituye uno de los himnos de protesta más grandes de la historia. Le preguntaba por qué se necesita para que una canción logre superar las pruebas del tiempo y se mantenga como una canción de protesta, y me decía, pues, lo que puede parecer obvio, pero vale la pena recalcar una y otra vez cada cierto tiempo con relación a lo que se necesita de una canción, es que sea buena para que la canción sea políticamente potente. Tiene que ser una buena canción, me decía, y por eso también hablábamos de otras canciones de protesta que han sido importantes a lo largo de los tiempos. Yo le mencionaba una canción que él ha cantado en varias ocasiones, tanto este año, y que va a cantar en la próxima gran protesta contra la administración de Donald Trump en Los Ángeles, conocida como la protesta de No Queremos Reyes, No King's Protest, de la que habló también en esta entrevista exclusiva, y decía que una de las canciones que más le gusta cantar es Solidarity Forever. Solidarity Forever es un himno que originalmente fue una canción religiosa y que posteriormente fue una canción patriótica y luego fue una canción religiosa y luego volvió a ser patriótica. Y conversábamos un poco sobre ese trasfondo filosófico de las canciones de protesta en esta conversación, porque decía que yo le decía que me parece muy curioso que una canción que originalmente nace con un propósito religioso adquiere un propósito nacional o un propósito de patriotismo. Y me decía que sí, que definitivamente Es muy cierto que hay una conexión muy profunda entre la religión y el nacionalismo, entre la religión y el patriotismo. Pero también Solidarity Forever, también estuvimos hablando de la palabra solidaridad versus la palabra empatía y lo que significan esas dos cosas, las similitudes y las diferencias y las razones por las cuales, por ejemplo, Morello dice que la empatía no funciona en nuestro tiempo para activar políticamente ningún sector de la sociedad, que lo que verdaderamente importa es la solidaridad, porque a diferencia de la empatía, la solidaridad lleva a la acción. Y de hecho, en su cuenta de Instagram para despedirse de Bogotá mencionó un par de veces la palabra solidaridad. Solidarity Forever es entonces esa canción a la que vuelve Tom Morello después de que ha sido escrita, no sé, por ahí hace unos 125 años. Para quienes no saben, Solidarity Forever dice así, dice Solidarity Forever, Solidarity Forever. Esa canción originalmente, pues como todos la conocemos, es en realidad en el mundo católico es Gloria, Gloria, Aleluya. Okay, sí. Y entonces yo le decía, me parece muy curioso que una canción que se revela contra el establecimiento es también representativa del establecimiento religioso, ¿no? Uh-huh. Y me decía, sí, tiene toda la razón, es real que tanto la religión como el patriotismo unen a las naciones. Y estuvimos conversando ahí un rato sobre Solidarity Forever, sobre... además, sobre la música y la política, sobre qué pasa cuando una música se vuelve política, cuando una música toma un partido. Morello me dijo algo que no contestó a mi pregunta en realidad. Yo le quería preguntar, le dije pues que había leído muchísimo a filósofos de comienzos del siglo XX que dicen que inmediatamente una obra de arte adquiere un sentido político, pierde su aura artística. Y me dijo varias cosas. De pronto las repasamos más adelante. De pronto volvemos a la entrevista con Tom Morello en la mañana de hoy. Pero si quiere verla, está en nuestra página web, está en nuestro canal de YouTube también. Tom Morello de Rage Against the Machine hablando en exclusiva. Y vamos con más discos a esta hora de la mañana. Son las 9:37. Aquí está Leon Thomas. Y esta fue una de las grandes contendoras a Mejor Nuevo Artista en 2025. Esto se llama Mutt. Estaba Leon Thomas con Mutt en Mañanas de la X, 103.9 FM, la xmasmusica.com. Nuestra pregunta de hoy es si pudiera eliminar una sola cosa de la experiencia de ir a conciertos o festivales hoy en día, ¿qué sería? Me escribió Carolina Correa, un abrazo para ella. Dice, como todos los días estoy escuchándolos y si puedo participar por aquí, diría que eliminaría que no puedas pagar la cuenta con el cashless de manillas diferentes. Es lo mismo que pagar una cuenta dividida en varias tarjetas. Debería ya evolucionar esa opción, a menos en dos manillas. Bueno, supongo que para el tema de vacas podría ser una buena e interesante modalidad. Porque vamos, no se paga en efectivo. Para quienes no han ido en estos momentos y no quisiera comprar algo, no se puede pagar en efectivo. Toca recargar unas manillas. Cata Blanco esta mañana es de la X103.9 FM y nos va a hablar de fan edits de la generación Z, un elemento clave de la cultura de internet. ¿Qué son los fan edits? Pues estos son videos corticos que hacen los fanáticos. Desde hace mucho tiempo vienen creciendo en internet, combinan por ejemplo fragmentos de películas, de series de televisión o de otras fuentes, con transiciones llamativas y música que conecta muchísimo, y la generación Z pues se ha identificado mayoritariamente con comunidades de fans. ¿Qué está pasando? Que la atención se está desplazando un poco de las pantallas grandes al video vertical y aparentemente pues se está volviendo bastante viral. Hay estudios de cine incluso que están apostando por este fenómeno de las fan edits para atraer una nueva generación de seguidores a franquicias. Lionsgate, HBO, Netflix han promocionado fan edits en los últimos años, en donde pues la generación Z y los millennials son protagonistas, y lo que hacen es crear un video entre 10 y 15 segundos. Al principio lo veíamos mucho con artistas. Si uno pone, por ejemplo, porque he estado ahí, Harry Styles okay. Edit, salen videos en donde mezclan diferentes presentaciones de sus conciertos con un audio que esté viral y van cambiando según el ritmo de la música. Lo mismo está pasando con películas, por ejemplo, en este momento está muy viral un fan edit con Twilight, con Crepúsculo, en donde mezclan de las diferentes películas diferentes escenas y por medio de eso pues están aprovechando para promover muchísimo más, sea películas, series, cantantes o algún contenido en específico. Dicen que el 86% de los encuestados que hicieron en unas encuestas pues son de la generación Z, se consideran fans de diferentes temáticas y lo están utilizando para ayudar a viralizar sus contenidos. Claro, esa vaina tiene que costar mucho dinero, ¿no? ¿Porque les toca por derechos? No, porque estos son tendencias que comienzan a adquirir una fuerza importante y la industria las coopta y las empieza a pagar. O sea, nada de eso es orgánico, ¿no? Ahora, el tema de utilizar cosas de otros, estamos viendo que ahora están baneando más por cosas de derechos. Pero, por ejemplo, en las que he visto en TikTok de Twilight, ponen fragmentos muy chiquitos que no alcanza a cogerlos. Y la canción puede ser Where is my husband de Ray. Ya. Sí, y claro. Por ahí lo camuflan. Ya entiendo. No solamente lo camuflan, se pegan de tendencias. Claro. Que usted coge una canción que está viral y se la monta a un fan edit y pues llega más gente porque la canción está al frente de muchos públicos. Pero sí, ese tema de los fan edits, vuelvo y digo, eso está bien instrumentalizado ya. Sí, eso empezó yo creo que muy viral hace unos 4 años por ahí. Correcto. Y ya ahorita es todo un negocio. Sí, es un poco como lo que pasó con los fanfictions en su momento. Los fanfictions fueron también... Lo que pasa es que los fanfictions, al no ser visuales, no tienen tanto impacto, pero en su momento los fanfictions o las historias de celebridades o las versiones de fans se hicieron muy populares en la era de Tumblr, entonces, pero esas no tenían cómo monetizarse. En este caso, yo creo que cualquier cosa que se haga dentro de un espacio digital audiovisual alimenta una conversación y esa conversación genera ventas y genera también puestos de trabajo, Alejo. Estaba claro, viendo eso, aunque no es que sean muy bien pagos. Claro, seguramente no, pero cuenta el artículo de CNN que hay una chica que se llama Melanie que empezó haciendo eso por diversión y sin darse cuenta resultó trabajando para Lionsgate. Haciendo trailers. Sí, y ella dice que nunca esperó pues que esto sucediera, que simplemente lo hacía por diversión y bueno, ahora tiene un trabajo que nunca soñó tener, pero es lo que la mantiene en este momento. Pues las fan edits de la generación Z están en todas partes. Si usted no tiene una cuenta de TikTok, seguramente ha visto un fan edit y seguirán pasando, seguirán sucediendo y muchas, para que esté pendiente de hacia dónde va como la conversación y no solamente eso, sino también las narrativas audiovisuales. La generación Z, cómo está contando las historias, es básicamente lo que cuenta esta historia que nos narra Cata Blanco aquí en Mañanas de la X 103.9 FM. Así se llama la canción, es Bruno Mars en la X. 5 Seconds of Summer, la banda australiana que revolucionó el pop rock, regresa a Bogotá para presentarse el próximo 24 de septiembre de 2026 en el Movistar Arena. Con éxitos globales como Young Blood, She Looks So Perfect y Amnesia, el grupo llega para un show inolvidable. Boletas a la venta en tuboleta.com. Llega Billie Eilish. Elsie Lewis en Mañanas de la X 103.9 FM. Diana Rodríguez, Cata Blanco y quien les habla, Alejandro Marín, poniéndoles discos y hablándoles de lo que pasa en el mundo del entretenimiento, en el mundo de la música, de la cultura, de la televisión, de la sociedad, de la cultura pop en general. Estas son las Mañanas de la X. Hey, what's new? Canciones, discos, bandas y artistas que serán tendencia este 2025. What's new? Solo en la X 103.9 FM. What's new? Es lo nuevo de Jack Harlow, de su álbum Mónica. Esto se llama Trade Places. de su nuevo álbum Monica, que ha sido muy criticado, muy golpeado, muy odiado. Aquí está Mr. Jack Harlow. La canción se llama Trade Places en Mañanas de la X. Sí, lo han despedazado. Dicen que es el peor disco del año. Yo, pero cómo suena de rico. Sí, es un disco bonito, pero pues la gente no quiere a Jack Harlow en Estados Unidos. Y volvemos al tema. Cuando la opinión pública habla, hay mucho que se puede hacer al respecto. Yo sí tengo que decir que este es mi disco favorito de 2026. Pues como suena de bien. Oye, ¿por qué no lo quieren? Porque es blanco. Ah, ok. Bueno. Porque es blanco y hace música afroestadounidense. Mm. Y porque además no se ayuda. Tampoco se ayuda. Recientemente dijo que se sentía más negro en este disco. Entonces, ay, señor, eso no se dice. Lo que les digo, mire, cuando un artista dice las cosas espontáneamente, las posibilidades de que lo que diga va a hacerle más daño que bien son muy altas. ¿Saben? Sí. Mientras que cuando la narrativa está controlada por firmas de relaciones públicas, como para Tyler, The Creator, incluso hasta para la misma Chappell Roan, a pesar de que ahorita se le ha salido de las manos porque terminó haciéndole daño a una hija de un famoso, es más controlable todo. Ok. Si hay el que lo represente, debía estar como, ¡no! ¿Qué estás haciendo? Sí. ¡Cállese! Claro, ¿no? El relacionista público. Y estoy convencido de que o no tiene un relacionista público o no se deja ayudar, no se deja ayudar. Sí, es que hay gente que es necia, aquí no le puede recomendar cosas y no hacen caso. No, mire, por ejemplo, la entrevista con Joe. Sí. Ah, bueno, felicitaciones. Todo. Muchas gracias. Mira. En la entrevista con Joe todo está medido. Todo, absolutamente todo. ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Cuánto tiempo se demora montando? No le puede hablar de esto, no le puede hablar de esto, no le puede hablar de esto, no se puede tomar fotos, no puede pedirle autógrafos. ¿Es en serio? Claro. Y yo pensé, mira, entonces funciona muy bien, porque cuando yo vi, se veía tan al natural, tan orgánico, exacto, tan queridos todos, tan exacto, cómodo hay él, que recordarlo. La misma reacción de la gente desde el lado de él, porque uno por estos lados ya conoce cómo se mueve el país en cuanto a figuras de radio, pero sobre el lado de él, lo que se ha compartido lo hace ver como algo muy orgánico. Claro. Qué increíble. Se llama control narrativo. Y he caído nuevamente. En planchas. Sí, yo convencida. Todos, absolutamente todos. Tom Morello fue igual. Ay, no, porque no, ¿cuánto? Anarquía. No, porque si no terminas nunca del otro lado de la ecuación, terminas siendo odiado por el público. Y eso es lo que tú no quieres que pase. Tú no quieres que el público te odie cuando eres un artista. Tú quieres que el público te ame. Que por eso es que la situación de Chappell Roan es tan contradictoria, porque es que lo de Chappell Roan, su manera de ser odiosa, su manera de ser fastidiosa, de ser chocante, había sido objeto de mucha admiración hasta hoy, hasta que aparece la hija de Jude Law y dice, me hizo llorar. Y entonces ahí sí ya dicen, ah, no, con mi hija no, con mi hija no. Pues es que también mi señora. Pero está bien, claro, que haya quedado en evidencia que ya no es chévere. Pues es que volvemos al tema. Que no sea chévere es más como la impresión que tenemos. Sí, pero qué tan real es, no estoy tan seguro. O sea, mira, ni Tyler, The Creator, es tan chévere como parece. Volvemos al tema. No nos vas a convencer, Alejandro. No, yo sé que no. Tyler, de pero que eres chévere. Desde el video con la niña Amanda, ¿era que le puso? Esmeralda. Desde esa ahí, es la hija del manager. Ya, desde ahí ya cayó bien él. Y le creo. That's not my name. Esmeralda, calm down. Es muy bueno, él es muy chévere. No, y vuelvo y les digo, miren. ni Tyler, the Creator, es tan chévere como parece, ni Chappell Roan es tan perra del mal como parece. Me encanta todo. Es así. Muy bien. Es así de sencillo. Lo que pasa es que todo lo llevamos a los extremos y las conversaciones que se tienen en redes sociales no tienen matices. No hay matiz de ningún tipo. O es extremadamente querido o es extremadamente odioso, pero nunca vemos lo que hay en la mitad, lo que ha sucedido, nada, no. No, nos tenemos que o amar u odiar, pero no hay una posición que diga, espérate un momentico, ¿qué fue lo que pasó acá? Que volvemos al tema. ¿Por qué cuando la hija de un famoso se queja, ahí sí caemos todos contra Chappell Roan? ¿Por qué no una persona? Pero ya venía cayendo mal. Ella ya venía teniendo indiscutiblemente. Cría fama y échate a dormir. Cría fama y échate a la cama. Claro que no. Pero bueno, ahí está. Es indiscutible que hay. Pero volviendo al asunto de Jack Harlow y su nueva canción y su nuevo álbum. Cuando tú no tienes instaladas narrativas, cuando tú no tienes un plan de trabajo, te pegas en el pie. Sí. A mí me pasó con Joe una cosa, y es que aun cuando las instrucciones estaban súper delineadas, de qué es usted, lo primero que me dijeron fue, usted no puede preguntarle por Stranger Things nada. Me pareció curioso porque pues obviamente entiendo, pero yo no... Pues yo, empezando porque yo no veo Stranger Things. Entonces, tranquilos, a mí no me interesaba hablar de él como actor. Sí. Entonces, igual entendí la indicación del management. Era como, no Stranger Things, please. Y dije, listo, no Stranger Things, no problem. Igual yo estaba pensando en The Crocs, porque yo había oído el disco unos meses antes de que me diera la entrevista y me había parecido un gran disco. Me había llamado mucho la atención todas las influencias que tiene el disco. Entonces, cuando me dieron la entrevista, dije, bueno, chévere, porque tengo cositas que preguntar sobre este tema. Y ya después empezaron como más cosas. Por ejemplo, entonces me dijeron, cero fotos personales. Yo no soy muy de tomarme fotos con los artistas. Es como que lo hago más como para registrar un poco, como para evidenciar que estuve con el artista, aunque hoy en esta época de inteligencia artificial es tan fácil falsear eso también, que ya incluso hasta eso, hasta la foto personal con el artista ha perdido mucha validez. Pero no personal photos, dije, ok, todo bien. Mira, te digo, la gente con la que yo fui a montar estaba haciéndose chichi en los pantalones. O sea, era, o sea, no lo podían creer. Y a mí, y yo no entiendo. Yo no, a mí no. ¿Me entiendes? A mí no me produce eso. Yo no. Ni Morelo ni nadie. O sea, me senté como. Para mí es como. Voy a cumplir un trabajo. Para esto me pagan, ¿no? Como que. I get paid to do this, como que. Y no, eso no quiere decir que subestime mi presencia y el privilegio que tengo de estar con ellos. No. No, yo valoro muchísimo la oportunidad que me he labrado para poder conseguir esas entrevistas, ¿no? Y sé que estoy delante de gente bien importante. Tampoco estoy como menospreciando sus presencias en mi entorno. Pero no me produce esta ansiedad de celebridad que le produce a muchos de mis colaboradores, ¿no? Como... Son pequeños también. Pero sí, tengo una pregunta. Señora. ¿No puede ser también porque ya pues llevas haciendo esto un buen tiempo, ya tienes callito para ciertas cosas y ya en medio de todo estás acostumbrado? Sí. Porque para mí sí, sería como, ¡oh, lo amo! Necesito una foto con él, necesito decirle que quiero que se case conmigo. ¿Viste esa objetividad de Catalina? Nula. Nula. No, sin duda. Lo que pasa es que yo nunca he tenido esa emoción. Como esa... ¿Nunca? Sí, yo nunca he sido fanboy. Mm. Si entrevistaras a los Beastie Boys completos, ¿no? ¿Un poquito? Pues sería muy satisfactorio poderlo hacer. pero no es algo que... Es decir, me produce nervios, pero no me produce la ansiedad de los fanboys y de las fangirls, que es finalmente donde yo veo que hay como una ruptura de los procesos periodísticos. Porque mucha gente... Le gana el fan al... Exacto, mucha gente llega a esas instancias como fans. Y ahí es donde se ponen complicadas las cosas y ahí es donde los equipos de relaciones públicas de los artistas dicen... No fotos personales, por favor. Entonces, por ejemplo, recuerdo que unas 10 horas antes de que hiciéramos la entrevista, mis colaboradores me estaban pidiendo que les acreditara a una luminotécnica, a una realizadora visual, a un... Pues mira, toca probar qué se pierde. Ellos digan, pues intentemos. Un montón de muchachitas... Y todas ellas. Alejo, es que necesitamos a alguien que nos corra la luz para yo no sé quién. Entonces estaba pensando que Valentina podría ayudar y yo... No, mira. No. Alejo, es que Laura nos puede ayudar con una mejor edición de sonido. No. Yo, ¿quién es Laura? No, tampoco. Y cuando llegamos... ¿Quién es Laura? Mis amigos colaboradores me decían, ¿en serio no nos podemos tomar una foto? No. I was like, no. Ay, les echó agua fría en la cara, quite. Qué divertido. Entonces sí, lo de Jack Harlow, ahí está la nueva canción de Jack Harlow, se llama Trade Places, la van a oír con mucha frecuencia. No importa que lo estén destrozando por haber dicho que se siente más negro. Amigo, bueno, que también Alejandro. Sí, no sé, por eso te digo, en medios, las narrativas de los artistas hay que controlarlas porque si no ellos cuando se salen del libreto no es que no es que prometan mucho. Eso, bueno, aprende. Muchas cosas positivas. Bueno, el show más importante del Estéreo Picnic fueron sin duda The Killers. Es el espectáculo más grande que yo creo que The Killers ha tenido en Colombia en mucho tiempo. No sé cuánta gente había viendo a los Killers el sábado, pero qué cantidad de gente. ¿A qué dicho? Una cosa muy, muy impresionante. Me recordó mucho a Elvis Presley, Mr. Brandon Flowers. ¿Ah, sí? Sí, es una encarnación viviente de Elvis. Es increíble. Ahora que acabo de ver The Epic, el concierto de Baz Luhrmann, de Elvis Presley, no pude evitar ver esa fascinación que tiene Brandon Flowers por Elvis. Y pues al venir de Las Vegas. Obvio. Es indiscutible. Es coherente. Sí, es muy coherente. Tocó un pedacito de la banda sonora de Twin Peaks, de Angelo Badalamenti, que me encantó. Okay. Invitó al cantante de Travis. Ah, bonito. Se presentaron temprano, sí. Invitó a Win Butler de Arcade Fire. Lo amo mucho. Y cerró con su famosísima, gigante, probablemente la canción más importante del siglo XXI en el rock. Mr. Brightside, el momento más alto del Festival Estéreo Picnic 2026. Olivia Rodrigo adelantó que inspiró las canciones de su tercer álbum y reveló una posible fecha de lanzamiento. ¿Qué ha contado Olivia, Cata? Pues Alejo, esto viene como seguidilla de su más reciente disco Guts, que se lanzó en 2023, que incluso la trajo a Colombia el año pasado, y ella estuvo hablando con la British Vogue, revelando que es un disco que va a estar lleno de canciones tristes de amor. Dijo, fue un desafío creativo el escribir desde un lugar feliz cuando experimentas que estás conectado a alguien o te sientes muy bien y no estás en tu cabeza pensando en poemas amargos. También dijo que va a tener canciones muy cinemáticas que transportan de inmediato y son muy íntimas y pues que algunas están inspiradas en la relación de Miranda y Steve de la serie Sex and the City. En ese sentido dijo que pues se dio cuenta de que todas sus canciones románticas eran hermosas, pero tenían un tinte de miedo y de anhelo en ellas, y por ahora lo único que sabemos es que hay un mural en Los Ángeles que ha sido tendencia por su continuo cambio de colores. Al principio estaba como un color lavanda y tras ser pintado cada día ahora es de un color rosa pálido. Además de eso, pues tiene actualizaciones en su página web, en sus redes sociales, y tiene este mural un logo con las letras OR, en las que pues al día de hoy se cambiaron ya a Love. Entonces pues hay que ir viendo qué pasa con esto, todavía no tenemos mucha más información, lo único es que sale el primero de abril, sale la primera canción el primero de abril. Bueno, pues ya comienza entonces a sentirse el lanzamiento del nuevo disco de Olivia Rodrigo, y aquí está Joe, esto se llama Charlie's Garden. Esta Charlie's Garden de Joe, de su disco The Crocs del año pasado, es el tercer larga duración de su proyecto musical paralelo a Post Animal, un proyecto de rock psicodélico que dejó en 2018 debido a sus compromisos de actuación que ya conocemos muy bien, ya que Joseph David Keery es también conocido por su nombre artístico Joe, pero más por su nombre como actor, Joe Keery, y más aún por su papel como Steve Harrington en la serie de ciencia ficción Stranger Things. Y Mr. Joe estuvo este fin de semana en Bogotá, además, no solamente tocando y presentando este disco, que es un disco maravilloso además, sino también descansando, estuvo de descanso. Joseph David Keery nació en abril de 1992 en Newburyport, en Massachusetts, y es el segundo de cinco hijos. The Crocs es un disco con un montón de influencias de rock de los 80, de los 70, un disco que fue grabado en un estudio legendario llamado Electric Lady. Es un disco que explora diferentes asuntos de su personalidad, está muy conectado a esta búsqueda de la identidad más allá de Steve Harrington, más allá de Stranger Things, y por eso canciones como Basic, Being Basic y Delete ya se han vuelto muy populares entre los fans. Recientemente salió The Crocs Deluxe el 12 de septiembre, que me gusta más que el disco original, ya que es un disco complementario que contiene 12 temas nuevos, lo cual me llamó muchísimo la atención cuando me senté a conversar con él la semana pasada a propósito de su presentación el viernes en el Estéreo Picnic, porque así como es supremamente versátil frente a las cámaras, es supremamente versátil haciendo música. Y una de las preguntas que le hice para empezar fue en qué momento empezó a sentir que la música que estaba haciendo estaba dejando de ser un hobby para convertirse en un oficio y en una profesión, ya que recientemente su gira para promover The Crocs y The Crocs Deluxe ha sido un éxito total en boletería y ha agotado en todas partes del mundo. Esto me contestó Joe aquí en Mañanas de la X. When you finish writing a song, how do you know it's done? Well, this past time, there was for me like a real, I guess you just know. You have a sense, and trusting that sense. I'm asking this because there's so many songs on this album. Mm-hmm. You know, it's so, as I said before, it's so layered, but at the same time, so prolific. And as I listened to it over and over again, I thought, because so many other artists struggle with the creative output, but you seem to have so much of it, you know? And at the same time, once you listen to the album, you say every single song is good. How do you pull it off? I guess that's why my question rose. Well, that, the experience of making the album and then the bonus album, the deluxe and stuff, yeah, it was all a process of like 2 years. So it was a long time. And so we were working at Electric Lady, this amazing studio in New York. Yeah. We just did a lot of work, I guess. We were in there all the time. And, you know, we were finishing things, not finishing things. We basically kind of built out this massive bunch of ideas that, you know, in the final 6 months before that album came out, we're like, okay, we gotta like kind of pick our favorites. Something that we did that was kind of interesting that I don't know if we'll do again. We took maybe the contenders. It was maybe 35 contenders for this album. And we made a link, like a Dropbox link. Yeah. And then we made a Google sheet so people, our friends and family, could vote. We said, what's your favorite idea? Which ones do you think we should put on this album? And that was really interesting to see kind of just net which songs were speaking to people. But also, that's not why you should be doing it. You should also be doing it because it's what you think should be on the album. So it was fun to like use that information. It was fun to break that information. But I think if we were to do it again, I think maybe keep it a little tighter, a little longer. And I guess that's really what led to putting out the other songs, the songs from the deluxe, is like we had all this music that we put out, and there were certain songs that I was just like, man, this doesn't feel like a new album. It's not a different project. It's kind of like the same body of work, so why not just put something else out that's like, hey, here's what else was going on. Bueno, ahí estaba Joe Keery hablando sobre esa segunda parte del disco The Crux Deluxe. Yo le pregunté al comienzo de la entrevista lo que significaba adquirir una nueva profesión que originalmente era un hobby, y esa conversación la puede encontrar usted completa en video en nuestra página web en laxmasmusica.com y también en nuestro canal de YouTube La X Más Música. Y sobre componer y canciones le preguntaba y le decía pues que una de las cosas que más me asombran de este proyecto musical es la cantidad de cosas que hizo, la cantidad de canciones que hizo y la forma como está tanto dividido en capas, porque este es un disco con unas capas bien hondas. A mí me sorprende que Joe logre presentar con tanta franqueza las influencias de frente, como por ejemplo en Charlie's Garden uno nota muchísimo la influencia de Paul McCartney y de los Beatles, pero no se queda ahí solamente, sino que en esa búsqueda de su identidad, de su personalidad, más allá del personaje de Stranger Things, encuentra una capacidad compositiva muy interesante, muy conectada a los tiempos modernos, a sus sentimientos, a sus relaciones interpersonales, a sus relaciones con amigos y con amigas, no solamente con amantes y con novias y con novios o con gente que se quiere de manera romántica, sino también exaltando el valor de la amistad, que también me llama muchísimo la atención de este disco, porque es un disco muy dedicado a los amigos, y eso también enriquece muchísimo la forma como se cuentan las historias de este disco, sino que además, cuando tú abres la segunda parte de este disco de Crux Deluxe, te encuentras con más capas que van más allá de esa psicodelia que lo inspira tanto y de ese rock setentero que le encanta, porque le encanta Fleetwood Mac, le encantan todos esos discos importantes de la década de los 70, es súper fan de Mark Bolan, súper fan de T-Rex, y esto pues presenta un abanico de posibilidades a todos los oyentes nuevos y las oyentes nuevas que están llegando a la órbita de Joe, sino que explora el New Wave, explora la electrónica esa inicial e incipiente. Es un disco maravilloso. Yo le decía, ¿cómo hace para tener tanta música? ¿Cómo hace para que tanta música le suene tan bien? Porque es que en realidad el disco está muy bien confeccionado, está muy bien hecho, y me decía que entre otras cosas una de las vainas que hizo fue coger todas las canciones que había escrito, que había compuesto, y todos los demos, y los subió en un archivo de Dropbox y se lo mandó a la familia de los amigos y que escogieran las canciones, y de ahí nace The Crux Deluxe, la segunda parte del disco. Y dice que de todas maneras pues no se trata de eso exclusivamente, se trata también de hacer canciones que lo hagan sentir bien a él. Y vaya, si hizo un trabajo magnífico Joe en este disco llamado The Crux Deluxe, que si usted no lo ha escuchado, lo invito a escuchar, porque estamos constantemente diciendo que la música de hoy en día no tiene mucho valor, pero si uno se sienta a escuchar este disco y la forma como lo abordó este hombre, este actor estadounidense, denota un compromiso muy interesante, nacido del gusto, del apasionamiento por la música, y pues de eso siempre nacen cosas muy muy lindas, como lo son estos dos discos llamados The Crux Deluxe. Joe, en entrevista exclusiva con las mañanas de la X103.9 FM, aquí está su canción famosa, gigante, viral, End of Beginning, en Mañanas. The version of me, I was in it. Y Bogotá estuvo vibrando con el Estéreo Picnic y con sus grandes shows, pero hay historias que no necesitan escenario para brillar, porque en cada barrio hay miradas leales, patas que acompañan y corazones esperando hogar. Son perros y gatos criollos que ya hacen parte de nuestra comunidad. Hazlos protagonistas de tu historia. Adopta, cuida y reconoce a tus vecinos Buena Pata. Our House de Madness, Mañanas de la X, 103.9 FM. Y tenemos algo muy chévere, pues no chévere, o sea, lo que tanto se trató de evitar Alejo, pues sucedió, y es que el equipo legal de Justin Timberlake hizo hasta lo imposible para que no salieran los videos de la detención del hombre que lo llevó a todo el escándalo. Salieron este fin de semana, y la excusa que se dio para poder compartir estas imágenes es porque hay una ley que se llama la Ley de Libertad de Información, porque varios medios de comunicación lo estaban pidiendo. Entonces es una seguidilla de momentos de Justin Timberlake, desde el momento en que lo arrestan hasta el momento en que está en la comisaría, y hay uno de estos tantos videos donde a él le preguntan si le quieren, si permite hacer el test de toxicología, y él dice que no. Esto fue lo que pasó. Partner here observed you, some kind of traffic violation, started a traffic stop, believed you have impairment, did a series of routine tests on you, right? Field sobriety tests, okay? You performed poorly on those, okay? Based off of his observations, you are intoxicated. Okay. So you were under arrest for DWI, okay? Okay. Okay, awesome. Well, we're asking if you understand what was just read to you. Yeah, I hear you. Perfect. Now, do you consent or refuse to the chemical test? No, I'm not doing the chemical test. Like, guys, I don't mean no harm. Entonces él dice que no, que él prefiere no, que no le hagan la prueba, que él no quiere tener problemas. Igual en los videos se ve que hay una manera muy amable entre el trato que recibe de la policía. Le explican absolutamente todo porque lo están deteniendo. Hay otro momento en el que lo tienen en la prisión y le explican que hay unas cobijas, y él dice que lo están tratando como criminal, pero sabes, todo como muy calmado en la medida de, pero no entiende por qué no querían dejar salir estas imágenes. Claro. Porque está loquito. Claro, porque sí se ve bien intoxicado, ¿no? Sí, claro. Los ojos están por allá. Y dice que se tomó solo un trago, que estaba con los amigos. Ese personaje se había tomado, creo, unos 6. El solo hecho de no dejarse hacer la prueba. Sí. ¿Sabes? Es como si uno está, uno dice, no, hágale, todo bien. Sin miedo. Pero no, porque hay culpa en él. Hay mucha culpa, sí, definitivamente. Bueno, pues aquí está Justin Timberlake. Esto es Mirrors en Mañanas de la X. Otra de las noticias importantes entonces de este fin de semana fue la revelación de la cámara corporal de la policía en el oriente estadounidense, cuando Mr. Justin Timberlake fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol. Se nos quedan muchas cosas por fuera, pero será mañana que compartamos con ustedes un poco más de lo que sucedió durante este puente y, por supuesto, lo que suceda hoy aquí en Mañanas de la X 103.9 FM. Cerramos con BTS, que establece un récord de asistencia a conciertos de Corea del Sur con The Comeback Live para su gira, para su álbum Arirang. 104,000 seguidores estuvieron reunidos para celebrar con ellos. Esto establece el récord del concierto público más grande jamás realizado en Corea del Sur hasta entonces. Esto se transmitió 6 de la mañana el sábado. Yo pasé por ahí, Alejo, lo confieso. Y qué cantidad de cosas se vienen con esta gira, te digo. Sí, y curiosamente, las acciones de HYBE cayeron un 15% no puede en ser. El mercado. ¡Oh, cállate! ¿Qué pudo ser? Pues la cantidad de gente. Esperaba mucha más gente. ¿Más gente de esa? Sí, claro. Esperaban 270 mil personas. ¿Pero dónde? Y fueron solamente 100 mil. El primer concierto de BTS en más de 3 años no cumplió las expectativas que los accionistas de la empresa dueña del famoso octeto surcoreano estaba esperando para regresar. Recordemos que BTS es clave para las ganancias de la empresa Hybe, ya que estas han caído considerablemente durante la pausa obligatoria para prestar servicio militar de los integrantes. Qué curioso, porque y mira cómo todo depende de cómo titulas. Porque así uno es. Tiene el titular rompe récord, uno dice, wow, lo lograron, qué increíble. Pero puede existir ese otro titular. BTS sí, no claro, logra lo estimado. Y ese es el titular de hoy, ¿no? Las acciones en Hybe, la compañía de la boy band surcoreana BTS, cayeron un 15% el día lunes. Luego de que el regreso tan anticipado en Seúl el pasado sábado convocara a una multitud más pequeña de lo esperado. Las autoridades locales dijeron que un poco más de 100.000 fans asistieron al primer concierto del grupo en más de 3 años, lo cual cayó por debajo de la proyección que se tenía de 260.000 personas, reportó Reuters. El evento fue criticado por algunos surcoreanos por las apretadas medidas de seguridad que se ejercieron en un público que en su mayoría no se materializó. Es lo que dice el reporte de Reuters y el reporte de CNBC. El nuevo disco contiene una serie de colaboraciones importantísimas, sí, y que están muy, muy de moda. Deep en estos momentos Deep en el mundo de la composición, sí, ¿no? Y Ryan Tedder. Ryan Tedder, todo lo que toca Ryan Tedder es oro, todo. Sí. No, le va a ir bien. Harris, todo lo de Harry Styles es de Ryan Tedder, todo lo de Rosalía es de Ryan Tedder, todo lo de BTS es de Ryan Tedder. Va a ser chévere. Ese tipo es el mejor compositor de pop del mundo. Ese tipo, todo lo que hace está bien, todo. Muy bien, todo. Con ellos es ojalá. Es increíble. Ese tipo toca una canción y ya hace plata. Así es como es impresionante, se pega. Sí. Swim es la nueva canción, por ejemplo. Aquí está lo nuevo de BTS, se llama Swim.